Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Hijos de la Tierra, programa radiofónico semanal sobre las luchas y resistencias socioambientales en México y el mundo, www.hijosmadretierra.blogspot.com, hijosdelatierra@raisap.net. Cápsula especial realizada para el Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México, con las voces y entrevistas de Alejandra Méndez, del Centro de Derechos Humanos, Fray Julián Garcés, para la Audiencia de Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos; Fernando Valadez, del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, CECETI, para la Audiencia de Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado; Octavio Rosas Landa, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, ANA, para la cápsula sobre el TPP Capítulo México y para la Audiencia de Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos; Héctor Cerezo, del Comité Cerezo México, para la Audiencia de Guerra Sucia como Violencia, Impunidad y Falta de Acceso a la Justicia; Mercedes Olivera, del Centro de Derechos de las Mujeres, para la Audiencia de Feminicidio y Violencia de Género; Radazoni Sánchez, del Sindicato Mexicano de Electricistas, para la Audiencia de Violencia contra los Trabajadores; Talina Hernández, de Radio Zapote, para la Audiencia de Desinformación, Censura y Violencia contra los Comunicadores; y Verónica Villa, del Grupo ETC, para la Audiencia de Violencia contra el Maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía. La información para la realización de este material fue obtenida de los boletines 1 y 2 del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México, publicados en la página www.tppmexico.org, y del artículo de Luis Hernández Navarro, titulado TPP, un tribunal de conciencia para México, publicado en el diario La Jornada el 11 de octubre de 2011. No odies a los medios, creados en los medios.